Ah, Mauri Díaz. Lo tenemos al productor Mauri Díaz en comunicación, porque este fin de semana viene pasando muchas cosas en la ciudad de Santa Rosa y en Toay los fines de semana. La verdad que está buenísimo que haya ofertas culturales y musicales. Bien. Y en este caso vamos a hablar con Mauri Díaz, productor, porque este fin de semana se viene un fin de semana Kenchi en la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, nos va a contar un poco. ¿Cómo estás, Mauri? Buen día, Juan. Y Mauri, te saludamos. Hola, buen día, muchachos. ¿Cómo les va? Buen día a toda la audiencia también. Buenísimo. Vamos a empezar por orden. El sábado van a estar tocando los Caballo Mota en La Maroma. Sí, tenemos la suerte ahí que La Maroma nos deja armar una sala para recitales en vivo, sin mesas, sin sillas, ¿viste? Bien resi, donde la gente se sienta libre de bailar y foguear y hacer lo que quiera. Es un ambiente donde la pasamos muy bien, le pedimos el fin de semana, o sea que la Maroma va a estar armada una sala todo el fin de semana, donde tenemos doble fecha, el sábado y el domingo, y el sábado, como decía, va a estar Don Caballo Mota, que hace bastante tiempo que queremos hacer una fecha con ellos, porque es una banda muy bonita, muy pampeana, y presenta Ritual para los pájaros que vuelan en silencio. Tomá. Para Ritual para los pájaros que vuelan en silencio. Tomá. Ese es el nombre. Poesía total. Al show. Sí, viste que ellos tienen una poesía muy bonita. Leo, la banda general, más su música, ¿no? Y el artista invitada va a venir alguien que se llama Sol Donati, que va a estar con Nico Catalán, uh-huh, ahí haciendo la apertura del show, de esta propuesta que traen los Caballos. Así que muy, muy contento. Eso va a ser el sábado a partir de las 8 de la noche. Bien, Sol Donati, que compositora de la provincia de La Pampa, que ya hace años viene mostrando sus canciones. Hace poco también presentó un libro de su poemario. ¿Y cómo es la unión de Sol Donati y los Caballos Mota, Mauri? Cuando hablamos para armar una fecha ahí en La Maroma y así, en este formato que elegimos ahí con público de pie, uh-huh, les dije que estaría buenísimo poder invitar a alguien que abra la noche, ¿no? Y ellos pensaron en Sol Donati, se ve que se conocen, que han compartido alguna que, uh-huh, otra vez. Y bueno, a mí me pareció también maravilloso, ¿no? De darle la posibilidad a un artista que abra la noche y, uh-huh, y aprovechar entre todos poder hacer algo bonito. No, y además está bueno, Mauri, porque conjugan dos géneros, porque lo que tiene Sol es mucho más folclórico que lo de los Caballos. Si bien los Caballos Mota también incluyen ritmos folclóricos en sus canciones, pero es más rock. Pero está buenísimo unir esos dos géneros que en la provincia de La Pampa están recontra hermanados. Mira, nosotros en todas las últimas propuestas que hemos hecho en este formato y en La Maroma, le hemos pedido a las bandas que invitemos a alguien. De que, por ejemplo, Aló Dayana, cuando hicimos La Noche Más Podrida, abrió el artista Eli Gadán. Sí. Que es folclórico, uh-huh, y es medio dramático, ¿no? Y La Noche Más Podrida también era dramático. Entonces, como que rendían iban de como de la mano, a pesar de que eran estilos totalmente diferentes. Mono Ambiente invitó a Rayo Hunter, que también Rayo Hunter era una cosa súper electrónica, y los chicos hacen pop rock, y así vamos como jugando, para más que nada para también tener diversidad y que vos vayas y que sea algo especial también. Bien, esto va a ser el sábado, ¿a qué hora? Esto es el sábado a las 8 de la noche, damos apertura, uh-huh, 9 y 10 serían los horarios, a las 9 Sol Donati y a las 10 estaría tocando Don Caballo Mota. Bien, en este formato que vos decís, sin mesas, más recital, más sala de recitales que bar. Exactamente. Bien. Ese es el formato que han, uh-huh, elegido también los chicos, por eso también nos hemos comunicado. Está buenísimo. ¿Y el precio de la entrada del sábado? 6.000 pesos en forma anticipada. La pueden conseguir en Locura Fans, 9 de julio 25, en Fahrenheit Libros, 9 de julio 56, en Soluciones Informáticas, en Roque Sapeña, 1365, en La Maroma, también pueden conseguir entrada, y en la charlería vía Instagram. Bien, 6.000 pesos y en puerta sale 7.000 pesos. Bien. Y me echo acá, mientras hablas, Mauri, de las entradas, que tenemos dos entradas, dos para cada show, porque ahora vas a contar el próximo show del domingo, para regalar aquí en Radio Kermés. Así que mientras estamos hablando con Mauri Díaz... Claro, escuchen las ofertas, claro, que estamos brindándoles. Y se van anotando, 15-33-78-66. Ese es el número de Radio Kermés y Mauri nos está contando toda la actividad. ¿Y hay alguna consigna para participar o...? Es sorteo, ¿no? Los que se vayan, van llegando y hacemos un sorteo. Sería mínimamente que se conozcan un tema de los Caballos Mota. Ah, mirá que bueno, pero pará. Pero, claro, que manden audio. Claro. Bueno, eso puede ser una consigna. Pero también, si hay gente que no los conoce y los quiere conocer, está bueno que vayan. Y quizás no conocen un tema. Sí, además... ¿Puede pasar? Don Caballo Mota sacó hace nada una sesión audiovisual. Sí. Que se llama Micelio, que es muy bonita, que la pueden encontrar en YouTube. Bien. Como pongan Don Caballo Mota o Micelio y ahí le bien, tiene buenísimo. Así que ahí tienen algo para conocer de los caballos en la intimidad, sería. Lo que van a hacer en vivo es un poco más power, más. Bien, perfecto. Más rockero que nunca. Hasta bien. ¿Y el domingo? Y el domingo hacemos un festi. Después de un montón de tiempo hacemos un festival de cuatro bandas, también en La Maroma, donde va a dar, hablando recién de Elida Gadán, va a hacer la apertura, ella con su guitarra y voz. Uh-huh. Después vamos a tener el debut de una banda nueva de la ciudad que se llama Llanura Espiral, donde hacen stoner, más o menos, te voy contando, es muy reciente la banda, en stoner, un rock and roll pesado que está buenísimo. Stoner, para que yo le explico al Maurito, dale. Stoner vendría a ser, viene de, es la música rock del desierto de los Estados Unidos. Bien. Los The Queen of the Stone Age, ¿lo tenés? Sí, claro. Bueno, esos son una de las bandas más conocidas de los stoners de los Estados Unidos, ¿no? Pero sería una mezcla de rock, heavy, blues, rock and roll, y con un poco de pertenencia al desierto del sur de los Estados Unidos. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, sí, es un género que está buenísimo, y bueno, lo interpretan muy bien los muchachos y van a estar ahí tocando por primera vez en vivo. Eso el domingo. Esto es el domingo. El festival, uh-huh, antes que nada le quería decir que el festival le pusimos Trinchera. Festival Trinchera. Muy bien. Bien. Como para resistir. Exactamente. Viene por ahí donde no hacíamos festivales también, nosotros como rock y arte. Bien. Y dijimos, bueno, nos entrincheramos, lo juntamos con un par de amigos y amigas y dijimos, bueno, nos juntamos y que explote todo y que es una forma también de resistir. Sí. Bueno, tiene como varias lecturas también, según a quien lo interprete, ¿no? Nosotros, uh-huh, lo hacemos de esa manera. No es un festival donde apuntamos a algún lugar específico, ¿no? Sino es político juntarnos y decir que acá estamos parados y que estamos haciendo cosas y que se pongan las pilas. Bien, ¿y cierran los questos? Sigue Monoambiente. Sí. Después sigue Monoambiente. Bien. Es una banda de rock pop de la ciudad que ya está como insertada. Claro, sí. Que ya presentaron un disco que estuvo buenísimo y que, bueno, que la banda es muy aggiornada, muy moderna también. Y después cierran los Questos, los ya conocidos, Questo que el otro, también una de las bandas más convocantes y con mejor presente de la provincia. Bien, bueno, buenísima toda la actividad de este fin de semana. Y este domingo empieza temprano, me imagino, Mauri. Este domingo empieza a las 7. A las 7 damos bien, puerta. Bien. Y son set de media hora, o sea que van así uno atrás del otro hasta las 11 de la noche. ¿Y la entrada vale lo mismo que la del sábado? La entrada vale, en forma anticipada vale 6.000, también vale lo mismo, y en puerta vale 8.000. Bien. Bueno, hay que estar atento para ahorrarse dos luquitas. Bien, y para volver a repetir, ¿cómo hace para adquirir las entradas previamente? Bien, en Locura Fans, sí, en la cantina Amarok, la Maroma, perdóname, y la charlería. Bien. Ahí en esos tres puntos de venta pueden hacerlo. Bueno, y si no quieren pagar y quieren anotarse en el sorteo, 1533-7866, ahí se pueden anotar en nuestro chat de Radio Kermés, y hay dos entradas para cada uno de los shows que contó recién Mauri Díaz. Y Mauri, ¿esto se va a volver a... ¿Se va a repetir, che, este festival? ¿O van a ver qué pasa el domingo, a ver si lo vuelven a hacer? No, yo creo que está apuntado a hacer una edición dentro de dos meses, viendo ahí, bueno, estudiando todo, ¿no? No está muy fácil para hacer cosas, pero cuando se hace entre amigos, ¿viste? Sí. Es un poco más fácil, y la idea es ver si podemos hacer algún intercambio con alguna banda de afuera, con alguna banda de la provincia. Buenísimo. Abriéndolo un poquito más. Hay que contar también que hacer estas producciones no es para nada fácil en estos momentos, donde el costo del equipamiento para hacer un recital realmente es muy alto. Tener cuatro bandas en una misma noche, por eso está buenísimo que la Maroma se cope para dejar los dos días, porque también ahí optimizás todo el armado del sonido, de las luces, para el otro día no tener que hacerlo 50.000 veces. Sí. Y que está bueno también explicar que estas son producciones independientes que necesitan el apoyo de toda la gente que le gusta la música, que le gusta el rock. Estas cosas, como dice Mauri, que son políticamente, vos te posicionás políticamente en un lugar, hay que apoyarlas porque esto tiene que subsistir de alguna manera. Uh-huh. Porque si no, se muere la cultura de los lugares, y esto está bueno que suceda. Bien, bueno, Mauri, gracias por tu tiempo y nos veremos el fin de semana. Buenísimo, bueno, los esperamos a todos y a todas ahí para pasarla bien, y bueno, gracias a ustedes, a Radio Kermés, que siempre está ahí al pie del cañón haciéndonos el aguante. A vos, Mauri, un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego, chau. Mauri Díaz contando la actividad de este fin de semana. Está bueno, está buenísimo que sucedan estas cosas. Totalmente. Caballo Mota, sí. Todo en la Maroma, y Festival Trinchera. Trinchera. Que es todo 6.000 pesos en Puerta 8.000. Y si quieren entradas, entran al sorteo 1533-7866. ¿Vamos a escuchar a los Caballos Mota? Dale. Vamos. Abre tus alas cuando caigas al mar.